memoria de cine argentino. Y hoy vamos a recordar otra película del año 1935 que se llama El caballo del pueblo. El caballo del pueblo es una película filmada en blanco y negro del año 1935 y se trata de una comedia de cierto carácter policial de 74 minutos de duración, producida y distribuida por Lumiton y dirigida por Manuel Romero sobre su propio guión, escrito en colaboración con Luis Bayón Herrera, siendo el autor de la fotografía Francisco Mujica, quien también se encargó del montaje. La escenografía fue tarea de Ricardo J. Concord, siendo la música compuesta por Alberto Zoifer. Fueron sus protagonistas Olinda Bozán como Ruperta, Pedro Quartucci como El Flaco, Juan Carlos Torri como Roberto Campos, Irma Córdoba como Esther Peña, Enrique Serrano como Viñas, Juan Mangiante como el señor Peña, Eduardo Lema es el jockey, y acompañaron Vicente Forastieri, Juan Porta, Lalo Malcon, Margarita Padín, Ángel Magaña, Pedro Maratea, Mari Paret y Nicolás Werenchuk. Todo comienza en una fiesta en un gran salón donde hay gente ubicadas en las mesas mientras bailan varias parejas al compás de una orquesta. En un camarín se preparan Ruperta y el Flaco para realizar su actuación, una especie de sainete cómico, siendo presentados por Roberto Campos. En una mesa se encuentra el señor Peña, que es el propietario de un estud de caballos de carrera, que está con su hija Esther y un hábil delincuente de guantes blancos apellidado Viñas, que pretende a Esther y que lo arrastrará a turbios negocios con su convencimiento. Ruperta y el Flaco realizan un interesante sketch con cierto ritmo de baile y comicidad que termina complicándose cuando se les altera el ritmo y el Flaco resbala y cae sobre una mesa rompiéndola, por lo que se van rápidamente abucheados por los presentes y algunos les arrojan elementos de adornos de sus mesas. Vuelve la música orquestada y Viñas invita a bailar a Esther, pero ella no acepta. Y es cuando llega Roberto Campos y con él sí sale a bailar enseguida, dejando frustrado a Viñas. Roberto durante el baile se pone a cantar un tango, atrayendo la atención de todas las parejas que bailaban en torno a él y Esther. Posteriormente, Peña, imposibilitado de hacer frente a sus obligaciones, promete la mano de su hija a Viñas. Pero Esther se enamora de Roberto, que es el dueño de un caballo de carrera llamado Tangazo, que está preparando para competir en el Nacional, que se anuncia a grandes títulos en todos los periódicos, y será el contrincante de Guaraní, el caballo de Peña, en el que están depositadas sus ilusiones de salir airoso de su deuda monetaria, o al menos en parte, si su caballo gana, sumado a lo que luego pueda obtener con la venta de Guaraní. Peña sigue siendo víctima de la extorsión de Viñas, quien tiene a sus órdenes a una banda de maleantes, cuyo jefe tiene 7 muertes en su historial delictivo, quienes para evitar inconvenientes en la carrera, tratan de matar a Tangazo, y además, tramposamente, tratan de sobornar al jockey de Roberto y obligan a Esther a que le dé un excitante al caballo Tangazo para dejarlo fuera de la competición, Pero ninguna de estas artimañas resulta efectiva. Y además, porque Esther le comenta a Roberto que la han obligado a darle el excitante atangazo en un terrón de azúcar bajo amenazas de muerte hacia su padre. El flaco, amigo y compañero fiel de Roberto, sugiere dárselo ahora a Guaraní, molesto por las tramposas acciones de los maleantes. Pero Roberto decide no hacerlo porque quiere ganar la carrera de buena fe y le da todo el dinero que tiene al flaco para que apueste a favor de Tangazo. Y Esther le ofrece su dinero a Roberto para reforzar la apuesta. Como Roberto no acepta, se lo da al flaco para que apueste. Todo preparado, los caballos en la largada detrás de una cinta que cruza la pista y se larga la competencia, la que es seguida por una muy elogiable filmación teniendo en cuenta la época. Y Tangazo gana la carrera para algarabía de Ruperta y el flaco que salta la valla y corretea ingresando a la pista por la que corre saltando y tras él corre Ruperta tratando de que se calme. Y la gente se divierte al verlos. Peña queda triste y derrumbado luego de la pérdida del Nacional y la amenaza de Viñes. Es cuando llega su hija y le confiesa su problema, ofreciéndole ella el dinero que acaba de ganar y que es una gran cifra para enfrentar el compromiso monetario. Revive la alegría en su rostro y se abraza con Esther cuando llega Roberto, a quien también abraza, permitiendo el noviazgo de ambos. El crítico Néstor Miguel Petato opinó que lo mejor que tiene esta película es su realización. Hay en ella acción, mucha acción, rápida, variada y ágil, y para Manrupe y Portela en su diccionario del cine argentino, se trata de cine de acción y buen manejo del lenguaje cinematográfico a pesar de su argumento que es un poco remanido. Por lógica, que la nota cómica del filme está respaldada en la actuación de Olinda Bozán y Pedro Quartucci. El Caballo del Pueblo es la primera película de Juan Carlos Torri, marcando su debut en el cine argentino, quien se inició en una troupe estudiantil y se popularizó luego como miembro del famoso conjunto de jazz Santa Paula Serenaders. Luis César Amadori lo contrató para actuar en el Teatro Maipo y en Radio El Mundo como locutor, presentador y paternay de Nini Marshall. Un día, cantando en la confitería Richmond de Florida, entraron Tita Merelo, Manuel Romero y Luis Bayón Herrera. Y Tita, que había trabajado con Juan Carlos Torri en el cine París, lo presentó a Manuel Romero, quien luego de oírlo cantar en castellano, ya que habitualmente lo hacía en inglés, lo contrató para filmar esta película, que marcó su debut en el cine y en la que canta los tangos El Zorzal y Tangazo. Romero conocía muy bien el ambiente del turf y las carreras de caballos, por ser aficionado a las mismas, lo que le permitió describir y mostrar con eficacia el hipódromo, los stud, los cuidadores, entrenadores, los jockeys y los ensayos y las carreras. Gran parte de la filmación fue en escenarios auténticos, con ritmo rápido, continuidad y técnica aceptables. El Caballo del Pueblo se estrenó el 15 de agosto de 1935 en el cine Renacimiento de la ciudad de Buenos Aires. Y esto fue Memoria de Cine Argentino, recordando hoy esta muy linda película que se llamó El Caballo del Pueblo.